Los que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo este viernes a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, sus micrófonos, los de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá trabajando con inmenso placer para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilixa Arcaya, en la producción está reincorporándose hoy nuestro compañero Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lari, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a todos los amigos que nos escuchan a través de nuestra señal web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También saludamos a quienes nos están viendo y escuchando a través de Periscope, @RCR750, @RCR750 es nuestra cuenta en Twitter, es nuestra cuenta en Periscope, y también pueden escucharnos en diferido a través de lacabilla.com y del canal de YouTube de la estación. Escriben Radio Caracas Radio en el buscador de YouTube y llegan rapidito a nuestro canal. Bien, en primer lugar, bueno, un poco cosas compartidas o sentimientos encontrados al principio de este programa. Nos enteramos hace pocos minutos de el fallecimiento de el periodista Alejandro Cañizales. Alejandro Cañizales era muy conocido, sobre todo por los caraqueños, ¿no?, por el trabajo que había adelantado en los medios de comunicación, en la radio, haciendo reportes del tráfico capitalino. Más de 15, 16, 17 años creo que tenía Alejandro reportando desde su helicóptero todo el tema del tráfico en Caracas, y nos hemos enterado que, bueno, lo consiguieron en su apartamento sin vida. Aparentemente, y es una situación confusa, como todas estas que se presentan en este tipo de casos, aparentemente se trata de un suicidio, ¿no? Y se piensa que fue motivado por una depresión. Uno, por supuesto, no puede adelantar conjeturas porque este es un tema delicado, y además lo lleva uno a pensar en justamente la depresión, porque a veces hay gente que dice, bueno, estoy deprimido, pero las depresiones clínicas, que se tratan con medicamentos muy específicos para ello, no tienen nada que ver con un estado de ánimo transitorio que la gente decida o no decida tener, sino que son más bien problemas bastante complejos que tienen su explicación inclusive en el sistema bioquímico del cuerpo humano y que deben ser regulados a través de medicamentos bien específicos, que son, digamos, padecimientos bien difíciles de sobrellevar. Y frente a esto, bueno, a uno le queda un enorme desazón porque Alejandro Cañizales era un muchacho y muy querido por mucha gente, por los caraqueños, porque ya era una voz familiar en la radio para todos los caraqueños. A todos sus amigos, allegados y compañeros de trabajo, bueno, nuestro pesar. Creo que estaba hasta ahorita todavía en FM Center. Justamente en estos días conocía yo a, por cierto, cuando hice el tema de la diligencia del pasaporte, conocí a un compañero que estuvo en RCR, que escucha este programa y que tiene un cargo directivo en FM Center en estos momentos. Rafael, ahora se me va su nombre, el nombre es Rafael. Rafael, si nos estás escuchando, bueno, nuestro abrazo, nuestro cariño a toda la gente de FM Center y a los compañeros de Alejandro, así como a sus familiares ante esta dura circunstancia. Eso, bueno, un poco para lamentar, ¿no? O bastante para lamentar, pero luego quiero reiterar mi agradecimiento con tantos oyentes, con tanta gente que me hizo pasar ayer un día especial, que se acordaron de mi cumpleaños o recordaron mi cumpleaños y me enviaron su felicitación, su cariño, su saludo. Hubo gente que se destacó. Yo quiero enviarle un gran abrazo a Mileni Silva, que desde su trabajo como enfermera, como profesional de la salud, en un centro de salud justamente en Ohio, en los Estados Unidos, siempre está con el celular y los auriculares allí al pendiente del programa y que siempre está en sintonía. De RCR en general, pero de Y Así Nos Va en particular. Y Mileni, bueno, siempre está pendiente de uno. Mileni, es especial. Ella sabe que es así. Quiero además saludar también un regalo de esos que trascienden, ¿no? Ustedes saben que yo he vivido una película con el tema de mi carro, que está bien, no tiene ningún problema, pero tenía un tema. Después de que hice la gran reparación que hice el año pasado del carro, quedó con un problemita en el aire acondicionado. Bueno, hoy, y esto no es cuña, esto es verdad, me ayudaron con ello los amigos, gracias a las gestiones del gran Gabriel, que es un personaje que también trasciende cualquier circunstancia. Me ayudaron los amigos del taller Núñez e Iglesias. El amigo Núñez específicamente me ayudó hoy con solucionar ese problema. Ellos están en San Bernardino. Bueno, esa gente es extraordinaria. Yo les mando un gran abrazo desde acá porque siempre están en sintonía del programa también. Gracias a Abilio Núñez por sus gestiones ya adelantadas con el vehículo en cuestión. Y tanta gente, en fin, es el cariño que me hicieron sentir ustedes el día de ayer, que yo no tengo cómo retribuirlo más que estando acá y compartiendo con ustedes todos los días. A Daniel creo que tenemos dificultades para variar, para contactarlo, porque hay problemas técnicos con el contacto de Daniel Lara. Pero yo quisiera despedir este primer segmento, que además hoy no tengo que hablar mucho porque ustedes son los protagonistas, comentando esto que ya es como lo hubiese dicho Daniel Lara, una telenovela. Leo el titular del Nacional. Michael Moreno solicita al Ministerio Público perseguir a Luis Ortega Díaz. El presidente del TSJ también instó a ejercer acciones legales contra los jueces elegidos por la Asamblea Nacional, es decir, estos magistrados que están en el exilio, parte en Bogotá, entiendo, y parte en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Yo no sé de qué de hablar ya cuando uno ve las actuaciones de Michael Moreno. Nuestro sistema de justicia, yo siento que, y vuelvo con el tema de ayer, que esté siendo dirigido por una persona que no es que por chisme, por elucubraciones, porque a mí me cae mal, porque a uno le encanta hablar pamplinadas, no, sino porque hay expediente policial y hay, hay pruebas, cosas que así lo acreditan, esté siendo dirigido por un señor que tenga las credenciales negativas que tiene Michael Moreno y que el hombre salga a los medios de comunicación y entonces establezca puntos de vista sobre la injusticia y la justicia. Esto lo dejan a uno, pero fuera de los referentes, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué tarea que tenemos nosotros por delante para que personajes como estos no vuelvan a dirigir instituciones públicas, pero mucho menos el sistema de justicia de país alguno, o por lo menos el nuestro, que es el que más nos interesa, ¿no? Porque primero por la casa y luego para lo demás. Pero es que la tarea es titánica, porque de verdad, yo quiero insistir en este punto. El mal existe y hay gente que se regodea en hacerlo. Una vez que usted toma ese acerto, esa concepción como válida, usted entenderá muchas de las cosas que ocurren en Venezuela. Y si toma además una segunda consideración como válida, que es que no me importa lo que yo tenga que hacer para yo permanecer gobernando, así sea que yo gobierne una ruina, y no las ruinas griegas ni romanas, porque bueno, aquellas tenían algún valor histórico, sino la ruina de la miseria absoluta, bueno, yo me quedaré allí. Y yo seré el pie de Atila para llevarme todo lo que venga de por medio y que tenga que llevarme de por medio para yo poder avanzar. ¿Hacia dónde? No sé, porque el barco tampoco es que tenga un puerto muy detallado o muy determinado. No lo tiene. Lo que importa es seguir allí, navegando. Quizá a la deriva, pero navegando, ¿no? Y esta es más o menos la filosofía que anima, si es que hay alguna filosofía sobre todo esto. Daniel, tú ¿Tú qué harías con Michael Moreno, Daniel, cuando el chavismo salga del poder? Juzgarlo. Pero mira, en los pocos minutos que nos quedan antes de irnos al corte, Neomar, yo quería referirme, ¿no? Bueno, lamento haber llegado tarde, algunos imprevistos técnicos, pero quiero lamentar la muerte de el amigo Alejandro Cañizales, quien fuese parte de la historia radial reciente de Venezuela, al haber puesto de nuevo de moda la vigilancia del tránsito desde el aire y haciendo de eso una marca prácticamente personal. Y yo creo que es necesario decir, en los duros momentos que vive Venezuela y en los duros momentos que vive su familia, que nunca está de más preocuparse por alguien cuando sentimos que la está pasando mal. Alejandro Cañizales tomó una dura decisión. Sabemos y nos hemos enterado de que atravesaba por una profunda depresión. Yo quisiera, en este corto espacio, en estos cortos minutos, decirle a cualquier persona que esté pasando por momentos duros, que todos los estamos pasando, que si siente que puede pedir ayuda, que la pida. Además, quien sienta que puede ayudar a alguien que esté pasando por un momento duro, que ayude, que tienda la mano. Es preferible pecar de intrépido que pecar de indolente. Y desde acá quiero enviarle un saludo a la familia Cañizales y mi sentimiento de estima en estos momentos tan terribles que les ha tocado vivir. Y por supuesto, a Alejandro Cañizales lo tendremos siempre presente en lo que ha sido la historia reciente de la radio venezolana, Neymar. Así es, ya lo refería yo al principio del programa y por supuesto me empato en tus palabras de solidaridad para quienes atraviesan duros momentos. Este es el momento de la solidaridad en Venezuela, definitivamente que sí. Vamos a ir a la pausa comercial, a la vuelta hablan ustedes, 482-9750, 482-9750, arroba RCR750, nuestra cuenta en Twitter y el sistema de hilo, por supuesto, 3456, mandando su mensaje a través del teléfono celular. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, Daniel, y ya tenemos participación de los oyentes a través de la línea telefónica 482-9750. Vamos a escuchar a los que nos llaman a esta hora. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ah, buenas tardes. Mira, yo soy la señora que la llamó el otro día, le dijo a la democracia un versito, pero se fue la voz y no oí el comentario de ustedes. Se los voy a repetir. Ajá. ¿Nos recuerda su nombre, amiga, para tenerla presente? Marita. Marita, señora. Mira, Marita, adelante. Democracia. Tú volverás a pesar de que la altura no se puede marcar ningún sendero, aunque se aleje mucho en la llanura, la garza siempre vuelve a su garcero. ¿Te gustó? ¿Cómo no nos va a gustar a nosotros? Y me gustan ustedes también. Uno de ustedes. Ah, bueno, gracias, Marita. Chao. Chao. Mira, ¿cómo no nos va a gustar todo lo que huele a democracia y lo que implique el rescate de la democracia? A nosotros eso es lo que nos anima todos los días, Daniel. Bueno, sin duda alguna. Ahora, lo de la democracia, qué difícil es hablar de democracia en Venezuela, ¿no? Y ahora en Latinoamérica. Estoy siguiendo prácticamente minuto a minuto lo que está ocurriendo en Brasil. Está bien complicada la situación en Brasil con el caso de Lula da Silva. Y estoy cayendo en cuenta, Neomar, y creo que de eso podremos hablar largamente la semana que viene, que lamentablemente en América Latina no tenemos instituciones fuertes para enfrentar situaciones duras como las que están pasando en Perú, en Brasil, en Argentina, las que pasaron en Paraguay, porque esto de judicializar la política o politizar la justicia, al final no crea un sistema sólido ni una confianza de la gente en las instituciones. Lo que está ocurriendo en Brasil es escandaloso, porque si bien hay un escándalo de corrupción, el escándalo de corrupción abraza no solamente a Lula, sino a los que están contra Lula. Entonces prácticamente lo que se vive ahorita en Brasil es una situación de conmoción nacional, donde hay una orden ya de captura contra Lula, y Lula ha amenazado con no entregarse y ha convocado a la gente a la calle para que rodeen el sitio donde se encuentra. Imagínate. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando evidentemente de una situación terrible. Lo que se está viendo en Perú, en Brasil y en Perú, porque ahora se han multiplicado los juicios, porque ahora viene el juicio contra el hijo de Fujimori, por los famosos videos donde aparecía ofreciendo real a la gente para que votaran a favor de Kuczynski. Entonces, aquí, ¿a qué viene todo esto, Neomar? Que lamentablemente Latinoamérica, a pesar, no ha podido combinar crecimiento económico, bienestar y solidez de las instituciones. Y viendo las cosas así, bueno, el camino parece que todavía es largo, ¿no? Ahora, yo lo comentaba ayer con Thaís, Daniel, eso es verdad, pero si tú haces un estudio de casos y lo contrapones de cada uno de esos países y lo contrapones a Venezuela, tú ves que Venezuela se quedó en el ranking, pero detrás de la ambulancia. O sea, el problema venezolano es mucho más complejo que el promedio de los problemas latinoamericanos. Hay alguna capacidad de respuesta en la institucionalidad de otros países. Aquí es que la aniquiló Hugo Chávez completamente. Y lamentablemente, por acción o por omisión, nuestras élites, y hablo de todas, y nuestra sociedad, entre la que me incluyo, claudicamos en la defensa también. O sea, nosotros cedimos esos espacios. Claro, luego se dio una lucha, pero parece que fue muy tarde. Ya Hugo Chávez había avanzado demasiado. Esa es la verdad, ¿no? Vamos a... Sí. Más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Eduardo Santos. Señor Santos, adelante. Adelante, señor Santos. Muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias a usted. Por preocuparse por todos los venezolanos, inclusive los que no son venezolanos. Tú que estás allá lejos, allá en Alemania, preocupándose siempre por los venezolanos y al amigo que está aquí en Venezuela. Eso es muy hermoso lo que acaban de decir de Alejandro Cañizales. Qué bello. Él está en el cielo, paz a su resto. Gracias a todos. Gracias, señor Santos. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Miguel Figueroa. Saludos, Neomar. Saludos, Daniel. Miguel, bienvenido. Hola, capitán. Buenas tardes. Tiempo sin hablar con usted, pero no por no tener ganas, ¿no? Fíjate tú, bueno, mire, capitán, quisiera correr. Antes de que intervenga, quería preguntarle dos cosas, tomando en cuenta que estamos hablando con un piloto de verdad, ¿no? Sí. ¿Cómo está la cosa en la aviación venezolana hoy? ¿Qué está pasando con el caso Rutaca? ¿Qué está pasando con este cierre de operaciones de Copa ordenado por el INA? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, Daniel, en cuanto a lo que son las operaciones aéreas, se puede decir, hay una circunstancia de seguridad que compromete mucho, pues. En el caso de Copa, yo creo que son cuestiones netamente políticas, porque Copa es una línea de primera categoría en cuanto a seguridad náutica se refiere. Uh-huh. Con respecto a Rutaca, yo, mira, puedo hacer presunciones porque esto es delicado, pero para nadie es un secreto que la aviación en todos lados está dolarizada en cuanto a lo que son la adquisición de partes, componentes, repuestos, etcétera, y no es para nada fácil obtener las divisas. Y a los dueños de líneas aéreas que no tienen algún tipo de compromiso extra con las autoridades que otorgan las divisas, se le hace bien cuesta arriba mantener la aeronavegabilidad de las aeronaves. Uh-huh. Es una opinión que te puedo dar muy superficial por los momentos, ¿no? Bueno, capitán, Daniel le preguntaba, pero usted iba a hacer un punto inicial también. Adelante. Sí, claro, es algo que nos engloba a todos, ¿no? Hablando, uh-huh. Mejor introducción que la que hicieron hoy no se puede. Uh-huh. Y yo quisiera hacer un ejercicio mental, porque es que los interlocutores de los líderes de la oposición, yo creo que son inexistentes o no lo saben hacer. Háganse el ejercicio mental de que las condiciones electorales están buenísimas, uh-huh. y el candidato electoral es el que ustedes quieran. Vamos a dar un ejemplo, Enzo Mendoza, uh-huh. que no es, pero vamos a suponer. Uh-huh. Y ganamos la presidencia de la República. ¿Qué vamos a hacer con eso si la mayoría de las gobernaciones están apoderadas por el chavismo, la mayoría de las alcaldías están apoderadas por el chavismo, los militares están apoyando al chavismo, o el chavismo madurismo, como se llame, uh-huh. y tenemos un supra mega contrapoder reconocido por 4 gobernadores, que fue lo peor que se ha podido hacer, que es la cosa esta de la Asamblea Nacional Constituyente? Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Va a cambiar esto? No. Lo van a obligar a subordinarse y a reconocer, a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, o si no lo destituyen como guanipa. Uh-huh. Olvídense de que con un presidente cambiemos esto. Aquí se les aclara la posición de que esto no tiene vía electoral hoy por hoy, con esas condiciones inexistentes. Y además a eso le sumamos que tenemos unos líderes de oposición mutantes con un extremo de adaptabilidad según las circunstancias, que simplemente se acomodan al ritmo que le bailen, bueno, simplemente estamos a la deriva. Ahí más o menos cada quien que se lo coma, ¿no? Sí, claro, claro. Capitán Figuera, muchísimas gracias por su participación. Nosotros tenemos más llamadas antes del corte, Neymar. ¿Tenemos otra antes del corte? No, vamos a leer mensajes, Daniel. Tenemos muchos mensajes de la gente a través del sistema Dilo. Recuerden, 3456 con su teléfono celular y por un bolívar. Más básico, masivo, un bolívar de aquellos. Usted puede participar con nosotros acá. Caballeros, el mal en psicología se define en los trastornos de conducta, antes psicopatías y sociopatías. Esotéricamente es como una raza reptiliana, humanos que son seres perversos y malignos, dice Carla de Caracas. Aquí nos envía un saludo nuestro amigo puertorriqueño Pimentel, que ha reiniciado contacto con nosotros. Teníamos tiempo que no conversábamos con él. Y te manda desde Puerto Rico su felicitación de cumpleaños, Neomar. Gracias, al amigo Pimentel. Desde Borinquen, qué bueno. También nos dice por acá, Michael Moreno debe pagar en Yare por todas las maldades judiciales hechas. Es la opinión de Juan Arias. Ministro Jorge Rodríguez, usted ofreció el pago de bono para activos y jubilados del Canal 8. Solo canceló los activos. ¿Qué pasó con los jubilados? Dice Rosa Gil del Paraíso. Saludos, cosa aparte, los señores Neomar y Daniel, están cómodos, le disparan un tiro al gobierno y 3 a la otra oposición, dice Orlando Arrechedera García. No se moleste, Orlando Arrechedera. Muy bien lo que dice el señor a lo de la otra oposición. Está sí, muy bien dicho. Sí, dice la otra, no sé por qué la otra. Bueno, porque es la otra. No es esta, es la otra. Es la otra. Saludos. Exacto. Mira, aquí aparecieron los amigos. Saludos a Núñez Iglesias, son unos grandes profesionales. Se los dice Mario Pereira y además también Jorge Núñez, que escucha el programa. No es porque sean familia mía, es que ellos siempre resuelven, dice Jorge Núñez. También nos escriben por acá, servicio público con urgencia. Elsa Pérez requiere pregabalina de 75 miligramos o lírica de 75 miligramos. Comunicarse por el número 0414-735-5496. Daniel. Bueno, nosotros tenemos muchísima gente también haciéndonos llegar su saludo a través de nuestra página en Facebook. Y así nos va en Facebook. Manuel Fernández Hernández, como siempre, desde las Canarias, reportando su sintonía. Y saludos a Gustavo Fernández, quien es argentino, nos escucha de Argentina, porque dice que este programa lo divierte muchísimo. Nos hizo una pregunta por ahí y ya vamos a tratar de contestársela. Saludos, por supuesto, a Aida Celeste otra vez y a todos los que nos siguen a través de nuestra cuenta en Facebook, y así nos va en Facebook. Saludos, te envía también por aquí Marisela por tu cumpleaños, y bueno, aquí hay está el pueblo efervescente, Neomar. Eso es lo importante. Mientras haya pueblo, hay alegría. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con la participación de todos ustedes en este Viernes de los Oyentes de Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Neomar, ¿y qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues, ¿qué más? Una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa Nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues, ¿qué más? La torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTN te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a AirTN.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTN, la forma más segura para mover tu dinero. Ahora Casa AA sigue ampliando su portafolio de productos. Para la construcción te ofrece superconcreto, pego y bloques de arcilla y concreto. Para almacenar agua, tanques de 2.500, 1.900, 560, 540 y 460 litros. Y para recolectar la basura, pipotes de diferentes tamaños y capacidad. Casa AA siempre te ofrece mucho más y al mejor precio. Casa AA, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, me estoy preocupando porque de camino a la emisora me conseguí con unos tomates y operó en mi psique esa concepción que tú ya adelantabas que tenían los treintañeros después de que pisaban ese escalón, ese tercer escalón en esa escalera eterna que es la vida. Yo vi los tomates y estos tomates como que se ve que están buenos. No dije están bonitos, están... Dije, no, nada más dije, se ve que están buenos. Pero eso es poco a poco, ¿no? Para acabar de llegar al tercer piso. Ya llega un momento que uno empieza y entonces ve y dice, oye, qué mano de cambur tan bella, ¿vale? Y entonces uno, y después viene la cosa peor que me han dicho que viene ya en el cuarto piso. Ajá. Que es que empiezas a ver las matas, ¿no? Ajá. Y dice, oye, qué bella, qué bello es el hecho, ¿vale? Qué bello es el hecho. Me han dicho que así, que ese es el proceso, ¿no? Quien me contaba esas cosas era Bururú, porque sabes que Bururú... Sí, botánico. No, Bururú ya tiene como 120 años, entonces sí. Le ha pasado por todos esos procesos. Además, pero tiene 120, pero se ve como de 25, más o menos. Sí, ¿no? No, claro, porque es que ese color aguanta. Sí, claro, se aguanta. Uso y abuso. Sí, claro, sin duda alguna. Vamos con las llamadas. Tenemos, Daniel, tenemos más llamadas. Dele paso a las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto, amigo? Buenas tardes. Sí, habla con Jesús Contreras. Jesús, bienvenido, adelante. Ajá, mira, bueno, felicitaciones a ustedes, a Lara y Hernández, por esa ventana tan extraordinaria que tenemos nosotros, que podemos hablar allí. Pero mira, lo más triste pensar es que este señor se nos vaya a quedar 20 años ahí pegado. No, seguro que sí. Sería horrible para el país y el futuro nuestro. Uh-huh. Es más, estoy llamando porque tengo una emergencia también de un medicamento. ¿Cómo para no? La señora Zaida Contreras. ¿Cómo ya, no? Que está hospitalizada. Uh-huh. Se necesita el medicamento bromazepam de 6 miligramos y atenolol de 5 miligramos para la tensión. Larry Hernández, le agradecemos esta ayuda. Jesús, denos un número telefónico para bromazepam y atenolol. El número telefónico es 0426-217-9416. ¿Sí? 9416. Gracias, Jesús. Lo vamos a repetir. 426-217-9416. Bromazepam y atenolol para la señora Zaida, que está requiriéndolos con urgencia. Tenemos más llamadas. Saludos a Carlos Rodríguez, quien se pregunta de qué manera va a celebrar Neomar Hernández en la nona su cumpleaños. Bueno, eso es una buena... Tengo que llamar a Gabriel para que Gabriel le eche el cuento cómo fue esa celebración. Gabriel me llamó ayer porque yo estaba con Taís acá, Daniel, pero no sé si escuchaste el programa, pero me estaba llamando y se me fue, o sea, no pude comunicarme con él. Me dijo, yo quería invitar a Taís Peñalver a la nona, me dijo, ¿y qué ¿cuándo me la va a llevar para la nona? Y yo le dije, bueno, un día de esto. Ay, mire, Gabriel. Es que Gabriel es peligroso, ¿viste? No, Gabriel, pórtate bien, Gabriel. Métete con el santo, pero no con la limosna. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, ¿me oye? Sí, le escuchamos, amigo. ¿Con quién tenemos? Ah, Saúl, aquí el 23, mi hermano. Epa, Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Feliz cumpleaños. Gracias, hermano. Mira, buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo bueno, bastante bien, hermano. ¿Cómo está Saúl por allá, por Alemania? Mira, la cosa está buena por aquí, por allá por el 23. Ya, bueno, figúrate, bastante sol. Sí, está haciendo calor. Está bien. Mira, Neomar, una pregunta, dos cositas, ¿verdad? Sí, diga. ¿No has sabido más nada de la niña, de la operación de los riñones y otra cosa? Uh-huh. Que esta mañana oí el programa de Chugo Torrealba, que yo soy muy asiduo oyente del programa La Fuerza de la Unión. Sí. Y ese señor estaba bastante preocupado por el nombramiento de esas dos figuras tan grandes de la música clásica, como es la señora Daisy Rodríguez y el hijo de Nicolás Maduro, ¿no? Parece sí. Que también quieren acabar con eso. Sí, sí, que parece que una son... Una opinión tuya, por favor, no, bueno, eso y gracias. Saúl, yo lo pero, menos. Mira, al punto, Saúl, el primero, nosotros informamos aquí el caso de la muerte de la niña Saraí, que lamentablemente no logró superar la gravedad en la que la dejó un médico inescrupuloso y dimos todos los datos sobre el caso. Y bueno, y ahí está impune y a nadie le importó y nadie investigó. Y pasó lo que pasó. Así es. Con respecto al nombramiento de esos dos personajes, mira, Nicolás hijo, Nicolás Junior, que yo sepa, él formaba parte del sistema de orquestas de infantiles y juveniles cuando era infante. O sea que uno podría decir, oye, por lo menos el tipo sabe tocar algún instrumento, ¿no? De Delcy Rodríguez, yo no sé qué toca ella, yo no sé qué pito toca ella. Bueno. No sé, de repente también que estuvo allí. Ahora que, fíjate, por eso es que uno tiene que pensar bien las cosas, ¿no, Omar? Porque hay muchísima gente, uno dice, no, el sistema de orquestas ha rescatado una cantidad de niños, lo ha convertido en gente de bien. Bueno, Tibisa y Lucena es egresada del sistema de orquesta. Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, bueno, y el hijo de Nicolás, imagínense. Y hay otros más por ahí. O sea, que tampoco es que regenera 100% a todo el mundo. Tiene su margen de error. Yo creo, Saúl y Daniel, yo creo que... en los próximos días, justo tengo un amigo, un allegado, que salió del sistema de orquesta y quería ofrecer su opinión sobre el sistema de orquesta. Además, él está haciendo unos conciertos ahora y va a estar en la UCB junto a un grupo, bueno, de música clásica. Y sería interesante hablar de eso, porque pasó ese tema y no tuvimos, digamos, una aproximación al tema en profundidad. Quizá en los próximos días tengamos alguna impresión sobre eso que es interesante. Hola. Vamos a escuchar más así llamadas. Es, vamos con más llamadas. Así es, tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Seré yo? Es usted, amiga, ¿con quién tenemos el gusto? Soy la señora Ana Mijares, de La Vega. ¿Cómo están ustedes? Hola, Ana, bienvenida, adelante. Daniel, mi amor, un abrazo muy fuerte. Siempre los escucho, los admiro siempre, ¿sí? Gracias. Estoy muy triste por lo de Cañizales. Sí. Él la última vez trabajó en Mágica, amigo. Acuérdense que esa emisora salió del aire. Uh-huh. Sí. Antes también había perdido su mamá. Puede haber sido que de verdad él se sentía mucho pues lo que pasaba siempre en el país, pues como estamos todos. Yo me imagino que fue verdad que una depresión pudo haber hecho tomar esa decisión tan terrible, de verdad. Porque a veces yo misma me he sentido así, pero mi familia, bueno, mi hijo, mi esposo, mi nuera, mi nieto, son los que me llenan de vida y me dicen que no me ponga así. Claro. Pero es muy duro, amigo. No sabemos qué hacer. De verdad, no sabemos. Claro. Hasta luego, bueno, y disculpe la emoción. Sí sabemos, estimada amiga. Hay que hacer una cosa muy sencilla. Hay que refugiarse en la fuerza que tenemos todos para seguir y para continuar. No podemos dejarnos abatir por este régimen del mal y del odio y de muerte, que lo que quiere es vernos derrotados, inclusive anímicamente. Si usted se siente mal, si usted se siente abatido, dígalo, háblelo. Llorar no está mal, quejarse no está mal. Eso es parte de los sentimientos humanos. Y si usted siente que puede tener apoyo, bien sea llamando a este programa, bien sea mandándonos un mensaje, bien sea hablando con el vecino, o hablando con el sacerdote, si usted es religioso, o hablando con Dios, si usted siente que rezando se siente mejor, hágalo. Pero no tenga pena, no se guarde nada de eso. Porque para nada unos sentimientos negativos guardados le van a servir de bien. Eso es lo que yo puedo decirle a usted y puedo decirle a todos los que nos escuchan en este momento. No, yo ratifico el comentario de Ana con una impresión que yo había ofrecido hace algún tiempo acá y remitía a eso, ¿no? A que es un plan deliberado de esta gente que está gobernando quebrar la psique del venezolano. Eso es. Y no podemos dejarnos quebrar. No, porque si usted permite que eso sea así. Bueno, usted allí sí está consiguiéndole la victoria a esta gente. Y yo digo, mucha gente pensará o dirá inclusive, bueno, pero es que ustedes dos entonces lo que dicen a veces nos deja desazón, nos deja desasosiego, nos deja desconcertados, nos deja incertidumbre. Y yo le digo, no, yo lo que hago es, y lo que hace el señor Daniel Lara, es plantear las cosas tal cual y como son, para que usted pueda transparentemente ver cómo están ocurriendo y justamente no caer luego, producto de una mentira continuada, en estos ciclos de depresión que todos los tenemos, porque me incluyo allí, todos nos decaemos en el ánimo. Tenemos que estar conociendo la verdad para no caer en falsas esperanzas y en cosas que no llevan a nada, no conducen a nada. Pero ojo también, Omar, porque es necesario decirlo. Nosotros decimos las cosas como creemos que son. Ay, capaz nosotros no son así. No somos los dueños de la verdad. De repente una persona nos escucha hablando y dice, no, pero esta gente está equivocada y está en suéltelo, dígalo. Nosotros aquí no tenemos problema con eso. Ahora, refugiarse en los sentimientos que le genera toda esta desazón, esta centrífuga de desazón que crea este régimen. Mire, la forma de derrotar a este régimen comienza en usted. Así es. Si usted permite que permee su ánimo toda esta desesperanza inducida de este régimen, pero eso es peor que ir a votar por ellos. Porque usted le está permitiendo entrar en usted, en su psique y en su vivir. Sí. Y eso usted no lo puede permitir. Que a fin de cuentas lo que persigue, y esto tenemos que tenerlo muy claro, todo totalitarismo. Quebrar al individuo, pero por entero. Tenemos llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, Neomar. ¿Con quién tengo el gusto? Francisco Javier de Caricuado. ¿Cómo están ustedes? Francisco, bueno, aquí estamos, pa'lante. Feliz cumpleaños, chamo. Gracias, vale, Francisco. Gracias. Mire, en cuanto te empiecen a gustar las rosas, pégate un tiro. ¡No, por Dios! Bueno, no lleguemos a eso. No. No, bueno, las rosas pueno, gustar para uno regalárselo a su pareja, ¿verdad? Pero que la gente no puede ponerse así. Regalárselo a una chica. Las rosas pueden gustar. O sea, tampoco es un pecado que gusten las rosas, Francisco. ¿Tenemos otra llamada? No tenemos más llamada. No, vamos con mensajes, Daniel. No sé si tienes mensajes por allá. Bueno, yo tengo una buena cantidad de mensajes aquí, Leomar, de amigos que nos escuchan a través de nuestro canal en YouTube. Entonces, nos saluda Pablo Torres, Pedro Guevara, que nos dice, Pedro Guevara, los jóvenes de la Sinfónica no reciben ningún aliciente para pagar sus gastos de transporte, cuerdas y reparación de sus instrumentos. Pero a las barrigonas y malandros les dan bonos. Bueno, Bea Zulbiamar nos envía saludos y nos dice que esto vamos a salir y Venezuela será libre. Luis Alberto Bonillo dice que salir a luchar. Carlos Castillo dice, tenemos que seguir guapeando y denunciar este narcoestado en todas partes. Nos dice Mónica Liliana Panteón, es tal cual dicen ustedes, hay que empeñarse en salir, no tenerles miedo, ser más fuerte que ellos. José Martínez nos dice, no nos rendiremos, a luchar hasta el final. José Barbosa repite, somos experimento social psicológico del cubano invasor. Totalmente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y Rita Rodríguez dice, es verdad, es triste que este gobierno esté acabando con nuestra tranquilidad. Isabel Montilla le envía saludos de cumpleaños a Neomar. Julio Mora nos dice, esta gente se va, no lo dudemos, están en la recta final. Y aquí, Dios le se ha desbordado la mensajería. Dios le escuche y los hombres tengamos la voluntad de llevar eso a cabo en la realidad. Tenemos mensajes, por ejemplo, Milton Per Gentil, que siempre nos escucha de las Antillas. Milton nos dice, sí. Les recomiendo que se lean el libro Orchestrating the Venezuelan Youth de Geoffrey Baker, que me imagino que habla del sistema de orquestas nacional de Venezuela. Hay que buscar esa obra. Él me dice, no sabe si está traducida al español, pero bueno, podemos revisarla. Tenemos más mensajes a través del Twitter. Ninibet García me manda felicitaciones de cumpleaños, gracias. Ninibet Cepeda, digo. También Marjorie Gamboa. A las orquestas les imponían a Nicolacito en la fila de flautas y no tocaba nada, dice ella. Freddy Ramos se conduele por la pérdida de Alejandro Cañizales y dice que en paz descanse. Oscar Chaparro. La expresidenta de Corea del Sur fue condenada a 24 años por corrupción. Este caso tú lo narraste en alguna oportunidad, Daniel, creo. El caso de la expresidenta de Corea del Sur, donde sí hay una democracia, ¿no? Bueno, donde hay una democracia y aparte de eso hay una economía sólida y aparte de eso hay corrupción pareja. También hay corrupción, pero la persiguen más, claro, o menos. Pero es que corrupción es de todas partes. El problema no es la corrupción, el problema es las instituciones, fíjate. Claro. Israel... Que es un país con unos altos estándares éticos, de los cuales puedo dar fe, porque no me lo contaron, lo vi. Bueno, en Israel fue preso un presidente, que es una figura prácticamente decorativa, y lo metieron preso por acoso sexual. Uh-huh. Y un primer ministro, es un hombre que todavía está preso, por haber recibido una comisión de $15,000 para la construcción de un edificio en una zona prohibida. Uh-huh. Y a los dos tipos los juzgaron. Y no hay nadie diciendo... que la judicialización de la política, que es un caso político, no, fueron juzgados, fueron condenados y los tipos pagaron canas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El problema no es que un presidente pierda el cargo por corrupción. El problema es que la sociedad diga, bueno, hubo un juicio justo, el tipo tuvo derecho a defenderse, el tipo presentó sus alegatos, la justicia lo condenó y ya está, se acabó, se hizo justicia. ¿Eso está ocurriendo en el caso argentino? Yo no lo veo. ¿Eso está ocurriendo en el caso peruano? No lo veo. ¿Eso está ocurriendo en el caso brasileño? No lo veo. Porque si acaso vamos, el señor Lula cometió unos ilícitos. Pero, ¿y Michel Temer qué es? ¿Un niño Jesús? Sí, niño de pecho. Muchacho, terrible. Lo que pasa es que ya tenemos que ir al corte, Neomar. Se comió el sistema completo. Sí, tenemos que ir a la pausa y vuelve la rocola después de esta pausa comercial. Ya venimos con más al cierre de este Y Así Nos Va en este Viernes de los Oyentes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. ¡Pruébalas! Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? ¡Te la tenemos! Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la Avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Yacino. ¿Y quién viene entrando ahí? ¿Quién es ese que viene caminando aquí? Oye, Lula da Silva, vale, ¿qué hace ese hombre aquí? Y se mete Lula da Silva caminando al bar de Yacino va y se dirige a paso acompasado hasta la barra. Y se sienta en la barra, y en la barra lo espera el pueblo. Y el pueblo dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí, Lula? ¿Tú qué haces aquí? Bueno, y el pueblo brasileño camina hasta la rocola, se saca un real, porque es un real la moneda brasileña, del bolsillo. Se lo mete a la rocola, y suena para Lula da Silva esta canción. José. ¿Esa es la versión de quién? ¿La versión de quién, Daniel? ¿Quién canta esa versión? Déjala rodar, déjala rodar. Qué bonita canción. Antonio Carlos. Hijo Cafri. Cantan esa versión. Bueno, abusaste, Luz. Abusaste. ¿Qué te podemos decir? Bueno, pero ahí está. Ahí está ese berenjenal armado en Brasil, que si Lula se entrega, que si no se entrega, que si va a resistir, que si no va a resistir. Bueno, y ahí está el caos. Y sí. A todas estas uno lo que dice es, ¿a dónde va a terminar Brasil? Bueno, ¿será que Brasil está condenado a caer en estos ciclos de cada tiempo en tiempo, que no terminan desde que sacaron a Color de Melo hasta el día de hoy? Caramba, no sabemos. Un país que se veía tan estable, mira la desgracia que está ocurriendo. Es que un país que tiene una economía con un tamaño tan gigantesco como el de Brasil, un país que no termina después de la época de la dictadura militar, más allá de Fernando Henrique Cardoso, de afianzar un modelo democrático, por supuesto, estoy siendo muy generalista, pero de tomar una transición definitiva hacia la democracia en medio de las complicaciones que tiene Latinoamérica para, como tú has dicho, Daniel, lograr solidificar instituciones, es complejo, ¿no? Porque no estamos hablando de un paisito, no estamos hablando ni siquiera de un país que, amén, de que exporta petróleo, depende exclusivamente del petróleo. Brasil es mucho más que petróleo, lógicamente. Pero fíjate tú lo preocupante, ¿no? Los cinco países que de alguna manera le llevan el ritmo a Latinoamérica desde hace tiempo, cuando ya nos quedan pocos minutos, Brasil, México, Argentina, Chile, y de alguna manera podríamos decir que Perú en los últimos tiempos. Pero mira cómo está la cosa, ¿no? Mira cómo está la cosa de inestable. Lo que se viene en México, si se materializa lo que dicen las encuestas, puede ser terrible. Lo que está ocurriendo en Perú, bueno, las cosas no superadas en Argentina con el juicio a la familia Kirchner, lo que está ocurriendo en Brasil, oye, de verdad que es preocupante. Y lamentablemente, bueno, eso también es una forma de ver por qué razón no ha habido instituciones, no hay una institución en Latinoamérica que sea capaz de poner orden en situaciones como esta. Lamentablemente, así estamos. Vamos a ir a despedirnos de esta, la última emisión de esta semana de Y Así Nos Va. No se asusten, porque la gente brinca, la gente se pone incómoda, la gente se inquieta. Sí, porque tú pones a la gente nerviosa, nada más sin necesidad. Necesidad que tú decir la última, ¿no? La última de esta semana. Última copa. La última copa, imagínate tú. No, no nos pongamos con eso, porque comenzamos y no terminamos. Vamos a despedirnos, Daniel, sí, por esta semana. Y bueno, se acabó este programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y la semana que viene venimos con más cabillas. Siempre pendiente, siempre en sintonía y, por supuesto, siempre disponible para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va. Una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.100.